Don Juan, por favor, su nombre y cargo para el registro. Bueno, mi nombre es Juan Esquivel Osorio y soy director de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. ¿Por qué son importantes estos equipos? Bueno, la verdad de las cosas que la importancia de estos equipos es grandísima, porque vamos a poder contar con equipos simultáneos en ambos sectores en que dividimos la ciudad. De acuerdo a la planificación que hace ambiental, como lo dijo la alcaldesa, la ciudad está dividida en dos, de Salvador a Allende al norte y al sur. La mitad de los equipos está repartido en forma equitativa, de tal forma de que van a actuar las cuadrillas en forma frecuente. No es como ocurre en estos minutos, en que no solamente mientras trabajaba en un lado se descuida el otro por la falta de implemento humano y maquinaria. Ahora no, ahora con el equipo que tenemos, si bien es cierto, no vamos a darle una solución del 100%, pero yo creo que vamos a llegar casi cerca del 70% a darle una solución ya de limpieza a la ciudad en forma más constante, frecuente y efectiva con los equipos que el municipio ha adquirido. Gracias, señor. Uh-huh. Muchas gracias.